Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos si escucháis a través de otras radios amigas como la catalana Contrabanda FM o Radio Almaina desde Granada. Y vamos a comenzar hoy con los Super Suckers, que van de, pues bueno, tienen unos cuantos conciertos, y uno de ellos concretamente recae en Bilbao este próximo jueves, día 29 de enero aún del 2026. Son los Super Suckers y el nuevo disco Liquor, Women, Drugs and Killing. Los Super Suckers. No voy a volver con lo de que ya no son los Super Suckers y que está, etcétera, etcétera, pero bueno, siguen sacando discos. El nuevo, ya os digo, se llama Liquor, Women, Drugs and Killing, y se mantienen con esa formación de trío, Eddie Spaghetti, y acompañado de Marty Chandler a la guitarra y Chris Allnighter Von Streicher a la batería. De hecho, bueno, no es la primera vez que lo hace, ¿no? Una canción concretamente, deja, que es la que vamos a escuchar ahora, cantar al guitarrista. En su momento, si no recuerdo mal, y hablo ahora de memoria, el cantante de los Digits, cuando estuvo brevemente en el grupo, también cantó un tema, si no recuerdo mal. Pues bueno, en este caso ya os digo, canta el Marty Chandler. Y nada, que este jueves 29 estará en el Anchoqui. Luego, bueno, el día anterior, el 28, miércoles, estará en Dabadaba. Y el sábado 31 en Gel Dorado. Junto, bueno, es el único concierto que parece que tienen teloneros, los Cabrón Dandy. Y bueno, supongo que habrá más fechas por ahí. Son los Super Sackers. Vamos con este I Don't Enunciate. Super Sackers en el 2026, que ya os digo que, bueno, en directo la verdad es que suelen ser pues un espectáculo garantizado. Otros que están de gira, que por desgracia, de momento por lo menos me parece que no van a pasar por aquí, están pues bueno recorriendo Europa más o menos, son Big Sexy Noise, banda que por resumirlo, pues es lo que queda de Gallon Drunk y Lydia Lunch. Una buena unión que dio pues hace unos cuantos años, 2009. Sacaron su primer disco, sacaron un par de discos, un directo, que es el que vamos a escuchar hoy, y bueno, desaparecieron hasta ahora, que se han vuelto a reunir. De hecho, Gallon Drunk, ya sabéis que son, pues bueno, actualmente el batería Ian White, Terry Edwards, que se encargaba del saxo y de algún, bueno, y de vientos, creo, bueno, creo no, se ha caído de momento, por lo menos en esta nueva formación no está, y luego, pues bueno, tendríamos a James Johnston, que es el único que queda original de los Gallon Drunk, y que la verdad es que en los últimos tiempos parece ser que ha abandonado la música, pues bueno, para dedicarse más a la pintura, que es otra de sus, bueno, no sé si aficiones o bueno, su trabajo principal ahora mismo, ya os digo. No sé si esto, que bueno, volver a hacer una gira con Big Sexy Noise puede dar la oportunidad de que Gallon Drunk vuelvan a por lo menos de gira el día menos pensado. Vamos a escucharles, ya os digo, en directo, en un concierto que hicieron en Italia, allá por el 2011, haciendo pues lo que es la primera canción que unió a este grupo Galondrang con Lydia Lunch. Estoy hablando de la canción Dog Boy, que aparecía, pues bueno, pues si a alguien le interesa, en un single como cara B de, bueno, era una canción que aparecía en el disco, en el Rotten Mile del 2007, que la verdad es que es uno de los grandes discos de Galondrang, que por cierto, si queréis, está a un precio ridículo de 7 euros por ahí. O sea que si queréis buscarlo, pues bueno, en vinilo estoy hablando. Bueno, pues en ese disco aparecía un tema que se llamaba Christmas, y pues como cara B de uno de los singles, concretamente del Gran Union Canal, aparecía una versión que retitularon Dog Boy, y que pues contaba con Lydia Lunch poniendo una letra sobre los peligros que tienen las malas sustancias. Esto es Big Sexy Noise. Just read on the telephone. Dealer don't answer, friends aren't home. All alone, you're fucked up and sick. You spent the last few hours making love to the sink. Same old story, trying to get kicks. Fist full of pills, handful of drinks. Waste your life in those fleabag bars. You beat the drunk to the punch, brag about the scars. See that hottie with the wondrous thighs? Well, it was just last night she gave you two black eyes. Now you're desperate on the telephone. Dealer don't answer, friends aren't home. Why you call? Friends are so sick of your shit. Big Sexy Noise, como os digo, la banda que reunió a Galondrang, que en esta nueva formación pues estará solo el batería y cantante Ian White y James Johnston, acompañando a Lydia Lunch en una gira que, insisto, pues bueno, es una gira europea que no les va a traer por aquí, pero bueno, ha sido una buena razón para reescucharles en este concierto, además, que como os digo, es en directo en Italia, en un sitio llamado, bueno, una ciudad o pueblo, Sidro, en Cesena, en diciembre del 2011. Entre los temas que incluían dentro de su repertorio había, bueno, una de las canciones quizás más, bueno, entre comillas, conocidas, era el Gospel Singer. Un tema que Lydia Lunch compuso junto con King Gordon pues hace muchos años, en una banda muy efímera que hicieron juntas, que se llamaba Harry Cruz, pues bueno, en homenaje o referencia a un mítico escritor. Luego tenía también alguna versión de Lou Reed pero bueno, nos vamos a quedar con un Cross the Line que vamos a escuchar ahora mismo y que tiene, pues bueno, un pequeño giro al final que, pues bueno, a ver si alguien, no sé, si alguien lo reconocerá el pequeño homenaje. Es Big Sexy Noise. Big Sexy Noise, que como os decía, al final pues recuperan de alguna manera un par de líneas añadiéndolas a la canción del Pushing to Heart de los Seeds, lo cual me recuerda al concierto que acabo de asistir pues ahora, este 26 de enero del 2026, que como os comentaba hace una semana, Deck Dickerson está de gira en formato, pues bueno, en solitario, él cantando y con la guitarra, y que ciertamente ha demostrado que no necesita a nadie más, la verdad. Vamos, como un contador de historias, como cantante, como intérprete de una historia del country rock, del rock and roll, del blues, del surf, del garaje, vamos, todo eso en una hora y media aproximadamente. Incluso, pues eso, digo que me ha recordado, por ejemplo, el tema que ha, dentro de todas las versiones que ha tocado, ha hecho una versión de los 30th Floor Elevators de Rocky Erickson, porque parece ser que pues, ha contado como anécdota que coincidió con él cuando iba a comer en un barbecue de estos ahí en Estados Unidos, en Texas, si no recuerdo mal, porque sí, ¿no? Rocky Erickson era de por ahí. Pero bueno, luego vamos a acabar el programa con Deck Dickerson y hablaremos más en profundidad de este tipo, que ya os digo, acaba de tocar hoy y que tiene más fechas, así que si estáis cerca de donde va a tocar, yo que vosotros y que vosotras acudiría. Pero antes de eso, me parece que vamos a escuchar unas cuantas cosas más. Y como estábamos escuchando a Big Sexy Noise en Italia, vamos a escuchar una banda italiana que están más o menos de vuelta, que siempre han sido un poco irregulares, la verdad, tanto en actividad como en calidad, pero que de vez en cuando la verdad es que dan algunas alegrías. Son los Movie Star Junkies, unos italianos que acaban de sacar un single compartido con Jeff Clarke, el de los Black Lips, y supuestamente es como un anuncio de lo que va a ser su nuevo LP, pero que todavía, pues bueno, no ha visto la luz. Entre los temas de los Movie Star Junkies está este Give Everything Up. Movie Star Junkies, con un tema que no es por nada, pero no he conseguido averiguar cuál, pero me suena muchísimo a otro tema. Lo que pasa que en principio, por la información que aparece pues bueno, en el sello que lo ha sacado, Goodbye Bussy, que es un sello italiano además, pues supuestamente no es una versión, pero bueno, ya os digo que a mí me suena un montón a otro tema. La cara B. Aparecen dos temas de Jeff Clarke, como os decía, que es el que fuera cantante y guitarrista de los Demon Clowes, una banda canadiense que no escuchó nadie, pero que tuvo unos cuantos, vamos, bueno, no voy a decir muchos discos, pero tuvo su momento de gloria. Y coincidieron con los Black Lips y al final pues acabó, bueno, los Demon Clubs se separaron hace mucho y él se unió a los Black Lips y desde entonces pues es uno de sus guitarristas, que también los Black Lips pues bueno, es otra de esas bandas que pues con el paso de los tiempos han cambiado mucho, en tanto en formación como en sonido, pero bueno. El single este tiene dos temas, nos vamos a quedar con el segundo de los dos, el Strange God, es Jeff Clark. And I saw you pouring out your heart on the street to some boy you seem to know. It had just arrived from a warehouse and was looking when it saw you passing by, and it took you by the tongue like a bird. You'll never be free now. It's time that you said your goodbye. We estaba Jeff Clark, como os digo, de los Black Lips y ex Demon Clouds. Seguimos con otro single, estáis escuchando Shit en la Yola Irratia en el 107.5 y vamos con unos australianos, siguiendo así con este, pues bueno, vamos a llamarle garaje lo-fi con sonido deficiente. Son los Straight Arrows, una banda que, pues eso, que acaban de sacar un single con un par de temas que vamos a escuchar ahora mismo. Concretamente, bueno, la cara A del mismo se titula Middleman y pues eso, esta gente no entiende de grandes productores precisamente. Straight Arrows. Middleman, middleman, middleman, middleman. Y es que a veces tampoco hace falta una gran producción para que algo suene bien mal. Street Arrows, un single que acaban de sacar en un sello llamado Rice is Nice, el arroz está bien, y que, pues bueno, les acerca mucho. Bueno, son australianos y no sé por qué, pero bueno, me recuerdan bastante a los Mamis, que ya he dicho en varias ocasiones que parece ser que van a volver a la vida, discográficamente hablando, aparte de, pues bueno, que están tocando cada dos por tres, de hecho, más que nunca. Y tienen un sello, bueno, se llama Pre-BS, que sacaron pues algunas cosas en su momento los Mamis, que se ha unido ahora precisamente con un sello no australiano, sino neozelandés, llamado Magnetic Sting, que en su momento también, pues bueno, les dedicamos unos cuantos espacios en el programa, porque han sacado cosas muy, muy guapas, pero que parece ser que el máximo responsable ahora está en Estados Unidos y ha unido fuerzas entre estos dos sellos, Magnetic y Pre-BS. La cuestión está en que, bueno, en cuanto haya noticias de que hayan sacado algo, pues habrá que escuchar a ver qué tal suenan. Pero hasta entonces vamos a escuchar otro tema de estos Straight Arrows, que pues bueno, esto era la cara A. Vamos a escuchar el instrumental de la cara B, que también está muy bien. To the Slot. También por la relación con Magnetic Sting, porque en la portada, bueno, aparece una especie de transformación en realidad en perezoso, que es lo que es, bueno, se llama así el tema, Do the Slot, haz el perezoso, pero bueno, la verdad es que parece casi más un hombre lobo, y pues el que llevaba y lleva Magnetic Sting, pues tenía bastante obsesión con los hombres lobo. De hecho, tuvo varios proyectos, tanto como hombre orquesta, que ahí, bueno, se llamaba Tape Man, porque también tenía una obsesión, o una de sus otras obsesiones es con eso, con la cinta magnética. De hecho, empezó con cintas de casete en sus ediciones, pero por otro lado también estaban los, bueno, ahora mismo no me acuerdo, los Tape Wolf o algo así. Sí, vamos, varios grupos en los que había hombres lobo por todos lados. Pero pasamos adelante con, antes de que se me vaya el tiempo, vamos a escuchar lo nuevo de el amigo Reverendo Horton Heat, acompañado de Jimbo, como no, por supuesto, hacen 40 años, y lo celebran con un nuevo tema. De momento, no sé si sacarán también el EP en breve, que es un disco llamado Rock and, bueno, Rock and Roll Is Now, con una portada de Vince Reid, famoso también, pues, por muchas portadas de, pues, de rockabilly, sobre todo, y que parece ser que es un tema que había sido habitual dentro de los directos. La verdad es que hace mucho tiempo que por aquí no le vemos, así que a mí la verdad es que no me sonaba, pero bueno. Rock and Roll Is Now es Reverendo Horton Heat. Horton Heat, que todo hay que decirlo, la verdad es que no sé exactamente si estará debido a, pues, que se han autoproducido, pero tiene un sonido un poco raro, aunque bueno, no deja de ser, pues bueno, el clásico sonido de este trío. Trío que ya sabéis que, pues, llevan desde hace mucho tiempo un pequeño sello llamado Fanguy, el chico gracioso. Y pues no son muy prolíficos, pero de vez en cuando suelen sacar algún que otro trabajo, pues bueno, algún single, algún 10 pulgadas incluso. Y algunas de las últimas referencias que han hecho, pues es de pues un grupo de Texas, que es de donde son ellos, que se llaman los Texas Zephyrs. Y pues la verdad es que de momento no está muy claro si van a sacar un single o si sacarán un LP. Pero bueno, han sacado un tema con un videoclip que se llama It Looks Up. Son los Texas Zephyrs. I've been wrong so many times, it seems right. And I'm a fool to take the light you handed me. I've been blind, but now I see the light. Saw a stranger come to town the other day. I said, buddy, it looks like you could use a friend. I said I had won a girl, but now she's gone. And I think that you might know just where she's been. I've been down so many times, it looks up. I've been wrong so many times, it seems right. And I'm a fool to take the life you handed me. I've been blind. Died and gone to heaven, don't you know? When they search the golden book for my name, he'll say, sorry, but your schedule far below. I've been down so many times, it looks up. I've been wrong so many times, it seems right. And I'm a los Texas Zephyrs. Y otra de las últimas referencias que últimamente se les están acumulando quizás, es un single, este sí, físicamente ha visto la luz por lo visto, es de Jimmy Dale Richardson, que hace un tiempo, pues bueno, sacaron un single quizás un poco más cañero, y también hace mucho más un disco con, bueno, el que contaba con el fallecido Nick Curran, y ahora, bueno, acaba de sacar un single acompañado precisamente de del amigo reverendo Horton Heat, que está, pues bueno, a la guitarra, bueno, al bajo también, está Jimbo Balance, es decir, el bajista que siempre ha estado con Jim Heat, y bueno, el nuevo batería del reverendo Horton Heat, que es Jonathan Jeter, y luego al piano está John Countryman, y al armónica Ricky Rasura. Con este single que nos vamos a quedar con la cara A, que es una balada hortera, hortera, hortera, pero que está muy bien. Es Jimmy Dale Richardson. Pretty eyes a picture, but your heart is black as night. With that I cannot forget. brings heartache to me. Lying here beside you, wrapped up in your arms, burning up with passion, consumed by all your charms. I can't seem to break this spell you have on me. If you don't love me, why not set me free? You'll go on acting as if it's the way it should be. Still all this pretending only brings heartache to me. Jimmy Dale Richardson, acompañado de el reverendo Horton Heat, y lo que nos lleva a el amigo Dick Dickerson, que como os digo, está de gira, acaba de estar aquí en Bilbo, en el Colegio de Abogados, esta misma noche, y pues tiene unas cuantas citas más. Vamos a escucharle con una versión que se llama Hot Blues Will Travel. ¿Que diréis de quién? Pues de Eddie Noack y Wayne Walker, ni más ni menos. Dick Dickerson. Bad news, have blues, we'll travel. Well, it's not in the paper or on the air. Bad news is in my baby's letter. She said she don't love me, she don't even care. Told me I should try to forget her. Well, I know I can't do it in this old town. I see her every place I go. Too many memories, so I'm outward bound to know her on the train that runs slow. Feeling low, gotta go. Unravel. Bad news, have blues, we'll travel. I may send you a postcard any old time from any place along the track. Till these traveling blues give me peace of mind. Look for me, I won't be back. Long gone, moving on, scratch and gravel. Bad news, have blues, we'll travel. Thank you. if I ain't got the fare, I'll walk holes in my shoes. That's the kind of love I've lost, long gone. Moving on, scratching gravel, bad news, half blue, we'll travel. Dickerson, que como os digo, va a estar concretamente a partir de ahora, pues algunas de sus fechas por lo menos, en el Gel Dorado el sábado 31 al mediodía, porque ya sabéis que, bueno, que os comentaba al principio del programa, que por la noche estarán los Super Sackers con Cabrón Dandy. Pues eso, a la hora del vermú, el sábado 31, Dick Dickerson en solitario, en una, pues bueno, en una actuación en la que os puedo decir, porque acabo de estar, que hace, pues bueno, una buena muestra de lo que puede hacer con una guitarra, el solo, y vamos, no aburrir en absoluto. Desde, bueno, ha tocado de todo. Yo podría decir, porque vamos, desde garaje como el You're Gonna Miss Me de los Elevators, el Unanium Rock, por ejemplo, que versionaron los Cramps también en su momento, ha hecho versiones porque también coincidió con Link Bray precisamente en una gira que le trajo a Vergara hace, pues, la tira de años, hace más de 20 años. Ha versionado también a Hank Williams, a, bueno, a Elvis, a Johnny Cash y a gente, pues bueno, menos conocida, pero vamos, y luego, bueno, y también que es lo bueno que tiene, interpretando temas, por ejemplo, de sus últimos proyectos con los Whippersnappers, concretamente pues uno de sus singles, el Reading with the Devil, demostrando que, vamos, no solo sabe hacer grandes versiones, sino que también componer muy buenos temas, tocar la guitarra que te cagas, y bueno, vamos, que no sé qué más puedo decir de este hombre. Lo que sí es que, como no me va a dar tiempo y me va a pasar otra vez como la otra semana, hay que decidir entre poner un tema rockabilly que tenía preparado, que estaba muy guapo, pero que lo vamos a tener que dejar para la otra. Aún así, vamos a la semana que viene, va a coincidir que, ya sabéis que, bueno, ha venido de gira así en plan solitario, porque va a tocar con los Untamed Youth, que es su banda de garaje y de surf, que también ha tocado, por cierto, surf, así en plan, pues bueno, la típica versión así de quién era, de la de Link Bray, ¿no? Sí. Bueno, que van a estar tocando ahí en el Rockin' Rees Jamboree, se llamaba así, ¿no? Sí, bueno. Así que si eso, meteremos el tema igual en el próximo programa. Vamos a quedarnos con el I Gotta Go, con los Whippersnappers, y que es eso, me tengo que ir. Es Dick Dickerson. I'm a speed demon, driving just as fast as I can. Come down the street screaming, I'm a pedal to the metal man. I never finish last, I gotta go real fast, I gotta go. Never rolling slow, I keep my engine running like the wind. I'm on the golden road, keep it driving till I find the end. I never finish last, I gotta go real fast, I gotta go. Well, I'll be barreling down that old highway, never ever see the end, I pray. I'll be driving and driving till the day that I die. Whoa, whoa, whoa, watch me fly. I'll be cruising crazy, ain't no sign of slowing down. I just can't lose, baby, racing from town to town. I never finish last, I got.